corazón. ¿Qué por qué? Te permito que me hables así, que te ponga un alto. Tal parece que hasta los demás han ido notando que falta mucha comunicación entre nosotros. Hemos tenido tantos problemas, hemos peleado tanto en la sala, en la habitación, a cualquier hora y momento. De discusiones lo de menos cuando las cosas no andan bien. Y yo te busco y tú me das la espalda. Yo platico y tú me alzas la voz. Yo agacho la mirada y tú golpeas mi corazón. Al diablo tú, al diablo yo, al diablo todo.